Chin Chin, Beach Boys, mi hombre agua y ese estado mental, tío. Papá Pro, XRAR, para romperos la mente. No hace falta ir en contra de la gente. Yo solo juego a montar mi tente, tete. Tú solo tomas, solo sabes montar, dámate 50. Para romperos la mente. No hace falta ir en contra de la gente. Yo solo puedo montar mi tente, tete. Tú solo tomas, solo sabes montar, da más de 50. Lejos de la paz fugaz, estrellas estrellan contra bus y la lían. Papá Vila en la vía, avisa desde su minarete. Suelto ráfagas del 50, os dejo tete. Si el amo está aquí, vete, fácil que esto pete. Mi vecino me emborracha con su buen rollete. Fácil de agradecer, la buena gente perdura. Y lo sabe el Vicent, sabes Ben, vas del listo, pues bien, que estén. Estos rap aldeanos diseñados sin pensar más allá. Las buenas cosas fluyen solas, si las sientes de verdad, tío, tranqui, que yo aún puedo con las cuentas. Tú quieres ser como nosotros y te sobran 5 vueltas. No estás tonto crónico, coges el micro y ya no es lo mismo, tío. Me junto con la jet set de esto del rap en Valencia. Las cosas son como son y tú cumplir las apuestas. Mientras tú estás criticando por detrás, nosotros quedamos movidas sin pensar. ¿Qué cojones dirán? Para romperos la mente. No hace falta ir en contra de la gente. Yo solo juego a montar mi tente, tete. Tú solo tomas, solo sabes montar, da más de 50. Para romperos la mente. No hace falta ir en contra de la gente. Yo solo puedo montar mi tente, tete. Tú solo tomas, solo sabes montar, da más de 50.